Hay alguien que yo estoy seguro que está pensando qué va a pasar, cómo va a ser el futuro. No tengo duda que es Carlos Heller, que está en línea con nosotros en este momento. Muy buen día, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, muy buen día. ¿Cómo estás vos? ¿Vos te podés concentrar para leer en la cuarentena? Sí, lo he leído todo el tiempo. Si ustedes no se imaginan lo que trabajamos. Me imagino. Para mantener el funcionamiento de las cosas que son las que tenemos responsabilidades. Yo empiezo tempranito y termino muy tarde. Es decir, creo que trabajo más que en una época normal. No me aburro seguro y tiempo no me sobra. Carlos, ayer quedó pendiente, no sé si querés arrancar por ahí o con algún otro tema alternativo, pero quedó pendiente la batería de medidas en relación al mundo PYME, pequeñas y medianas empresas. Ayer quedó pendiente para charlar el tema PYME, la batería de medidas que el gobierno había definido para el mundo PYME, de las pequeñas y medianas empresas. No sé si vos pudiste hacer ese raconto o querés arrancar por otro tema. Mira, yo no tengo problema, pero vos sabés que había encontrado una nota, porque hace un tema que se discute, el tema de las ayudas, que son todas necesarias y que todo el mundo pide y de cada vez más, y espera que sean los estados los que los proporcionen. Hay pocos ocupándose de los ingresos, digamos, de dónde salen los recursos. Y hoy encontré una nota de hace un par de días de esta organización Tax Justice Network, que se encarga de hacer el seguimiento del tema de la evasión, de los paraísos fiscales, de los desvíos de riqueza y demás, y que justamente tiene un título que dice: ¿podría la riqueza que se encuentra en las guaridas fiscales ayudarnos a dar una respuesta financiera al COVID-19? Ajá. Entonces me pareció que servía como para poner una suerte de marco en nuestra charla, ¿no? Interesante, muy interesante. Primero, algunos datos. Como ustedes verán, son bastante imprecisos, porque como se trata de cosas opacas, ocultas y demás, los datos son diversos. Entonces el autor dice que hay entre 8 y 35 billones, siempre con B larga, offshore, dependiendo, dice, del criterio de medición, que podrían ser utilizados si existiera una fuerte decisión política para eso. Y después hay una serie de datos. Dice, por ejemplo, las 500 multinacionales más grandes de Estados Unidos gastaron más de 1,5 billones de dólares entre 2018 y 2019 recomprando sus propias acciones para elevar el precio de las mismas y las ganancias de sus ejecutivos. Además, esas corporaciones continuaron desviando sus beneficios por 300 mil millones de dólares por año para evadir impuestos. La evasión fiscal de las empresas les cuesta a los gobiernos del mundo entre 500 y 600 mil millones de dólares por año, y la evasión de los individuos aproximadamente 200 mil. Es decir, hay entre 700 y 800 mil millones de dólares por año que esta organización estima que se evaden de impuestos de las grandes corporaciones. Es decir, no el almacén de Don Pepe que factura en negro, ¿no? Para que quede claro. Sí. Porque acá después, cuando se habla a veces de evasión, generalmente se habla de los pequeños comercios que si hicieran todo en blanco no podrían vivir y cerrarían, y que entonces utilizan la informalidad como una manera de subsistencia. Bueno, me pareció una nota, la cierra la nota este señor, que es un periodista y investigador inglés, es autor de un libro que se llama Las Islas del Tesoro, este, y que se dedica a este tipo de investigaciones, cierra la nota diciendo: aquellos que no pagan sus con una cita del Papa Francisco, textual, aquellos que no pagan sus impuestos no solo cometen un delito sino también un crimen. Si no hay suficientes camas en los hospitales y respiradores artificiales, también es culpa suya. Ajá. Bueno, me parecía que era un dato que está tal vez en el centro de las cosas que se discuten en estos momentos. Uh-huh. Porque, insisto, la lista de reclamos justos es interminable, y el tema es dónde están los recursos para hacerlo, que es la contrapartida. Respecto al tema de los beneficios que vos me decías, Roberto, sí. Ayer se conoció el decreto 332 que establece una serie de ayudas y que diferencia a las empresas. Primero dice que quiénes son los que pueden ser beneficiarios: empresas cuyas actividades económicas fueron afectadas de forma crítica en la zona geográfica donde se desarrollan, empresas que tengan una cantidad relevante de trabajadores contagiados y empresas que tengan una sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo del 2020, es decir, ahí entran, digamos, todos los que no son esenciales como mínimo. Uh-huh. Y se establece una serie de beneficios: una asignación compensatoria del salario que será abonada por el ANSES para todos los trabajadores de empresas de hasta 100 empleados, divididos también por tramos. Los empleadores de hasta 25 trabajadores, el 100% de un salario mínimo vital y móvil por trabajador. Uh-huh. Como aporte del ANSES. Y bueno, luego una escala: los que están entre 26 y 60, un 75% del salario bruto; a los de 61 a 100, un 50% de un salario mínimo vital y móvil, y así de corrido. Y para los de más de 100 sigue el programa de los repro, donde la prestación tendrá un mínimo de 6.000 y un máximo de 10.000 por trabajador. También se estableció la postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales. Y bueno, es larguísima la lista. Eso desde el punto de vista laboral. Uh-huh. Después hay una cantidad de medidas desde el punto de vista financiero que tomó el Banco Central. Se postergó el pago de las cuotas de los créditos de todos aquellos que no puedan pagarlo. Se postergó el pago de las tarjetas de crédito. Se estableció que una cantidad de medidas de tipo impositivo, prórrogas de todo tipo, pero en realidad creo que nada alcanza. La lista se podría seguir dándola, pero son muchas cosas que se han puesto en vigencia, pero nada alcanza, porque la demanda es enorme, porque las actividades están en muchos casos paralizadas, y porque muchas empresas llegaron a esta situación en crisis. Claro. Que es un dato que, si nos olvidamos, nos equivocamos en el diagnóstico. Es decir, el país que existía el 10 de diciembre y del que se empezó a transitar un camino de salida era ese país que se había achicado muchísimo, que había crecido su pobreza, la pobreza, la indigencia, el desempleo, ya lo digo todos los días, la destrucción de los sistemas de salud, de ciencia y tecnología. Y cuando se está poniendo en marcha todo eso, con todas las dificultades y en el marco de una renegociación de una deuda impagable, como la que tiene la Argentina por delante, tenés el coronavirus, donde aumentan las demandas justificadas y se limitan los recursos disponibles. Entonces, yo sigo insistiendo en que una de las claves está en esta negociación que la Argentina sigue impulsando con los lineamientos que el ministro de Economía dio a conocer en los últimos días, que lo llamó lineamientos para una para poner a la deuda en un camino sostenible, y donde están planteados los parámetros que la Argentina considera que serían los necesarios para que la deuda deje de ser un condicionante que impida que la Argentina pueda tener una recuperación razonable, un desarrollo sostenible de la economía. Y por ahí viene la cosa, ¿no? Todo justo. Carlos, ¿cómo te va? Marcos te saluda. ¿Qué haces, Marcos? Bien, ayer hablábamos acerca de cómo impacta esto en el mundo, ¿no? Digo, que no es muy diferente de la Argentina, con las particularidades de cada lugar y con historias distintas. Recién relatabas hasta dónde llegamos el 10 de diciembre, y uno ve los datos de pobreza que se conocen, y está claro que... Se conocieron, justamente. Claro, exactamente, y está claro que nada de lo que nos está pasando ahora con esta pandemia mejora eso, ¿no? Obviamente. Pero mi pregunta viene a cuento de qué manera, digo, va a salir el mundo de esta situación, pensando en los Estados Unidos, en el enorme aporte que ahora tiene que hacer, pero con una situación sanitaria que ya está, digo, y de salud que ya está muy complicada. ¿Con qué mundo nos vamos a encontrar y con qué mundo se va a encontrar la Argentina después de esta pandemia? Hay muchísima teoría, ¿no? Yo creo que es aventurado eso. Que el mundo no va a ser el mismo, no tengo duda. Pero que por sí solo y por la crisis el capitalismo financiero globalizado deje de existir, tengo mis dudas, serias dudas. Más, yo creo que está atento y agazapado para tratar de recuperar sus ganancias por alguna pérdida que toda esta situación le puede ocasionar. Por ahora yo no veo ese camino. Vos fíjate lo que pasa en la Argentina misma, es decir, parecía en un momento mágico que todo el mundo se había alineado detrás de un gobierno que tomaba la posta de una crisis de esta magnitud, y cuántos días pasaron y reaparecieron las divisiones, sí, que son las persistentes, ¿no? Sí. Son las persistentes. Por eso yo insisto que la clave pasa en el trabajo que hagamos para esclarecer sobre la necesidad de ese cambio, porque ese cambio requiere acumulación política para que se pueda dar. No se da solo porque tengamos una crisis. De la crisis pueden venir peores soluciones, no mejores. Claro. También. No necesariamente después de la crisis las cosas van a mejorar, porque nos vamos a dar cuenta que está mal. ¿Vos sabés que pueden surgir peores alternativas? ¿Vos sabés que todo dependerá, sí, del grado de conciencia que madure durante todo ese proceso? En relación con eso y en relación con lo primero que decías en tu intervención, viste que ha habido, yo creo que no exactamente de un modo muy orgánico, pero en redes sociales una especie de llamado anónimo a la desobediencia fiscal, no hablando de los monotributistas o de las pymes, sino de los grandes empresarios, y me resonaba cuando te escuchaba con lo primero que leías de ese artículo, ¿no? Que es una situación de mucha irresponsabilidad y casi criminal en algún punto, ¿no? A ver, esto que yo dije al principio no es un tema de desobediencia fiscal frente a esta situación. Es uno de los problemas más graves que tiene la humanidad hoy. Claro. Y que es la existencia de todos estos mecanismos de evasión, elusión, que utilizan las corporaciones para no cumplir con sus obligaciones fiscales de manera regular y tradicional. Claro. Y por eso existen esas sumas de dinero acumuladas en esos lugares, y por eso está la triangulación clásica que estas transnacionales realizan, estructurando desde los lugares de menor tributación, es decir, todos esos mecanismos que existen y que se conocen. Lo que yo no creo es que se modifiquen solos o por consecuencia de que de pronto comprendan que son injustos y que están haciéndole un gran daño al mundo. Tiene que haber una gran acordada global a nivel de los de las Naciones Unidas, de los grupos como el G20 o demás, donde se tomen medidas concretas. Los paraísos fiscales están en lugares concretos y son todos de países del G20. Claro. Son todos de países del G20. La otra cosa que vos decís, Marcos, o que comentaste, sí, creo que ayer también lo dije, pero quiero insistir. En este momento hay una demanda cruzada de disminuir la exigencia impositiva por parte del Estado, atendiendo a la situación de las empresas que no pueden pagar los impuestos, y al mismo tiempo aumentar la exigencia de que el Estado se haga cargo de un montón de cosas que hay que resolver y que requieren recursos. Falta explicar cómo hace el Estado sin recursos para resolver esos problemas. Claro. Entonces aparecen las cuestiones como esta de que esto se resuelve con la reducción de los sueldos de los políticos, que sin entrar en ningún otro aspecto, quiero decir que no tendría nunca más que un sentido simbólico, claro, en otro caso, sí, porque no muevan perímetros. Sí, cualquier medida como esta que yo te digo tiene alcances económicos muchísimo más profundos. Por ejemplo, si una simple resolución de poner un gravamen de un 1% sobre todos los patrimonios a escala nacional o a escala global, generaría una masa de ingresos impresionantes para atender seguramente muchísimas necesidades. Y si además de hacerlo dijeras que lo haces con un escalamiento de un 1% para los hasta cierto nivel y de un 2 o un 3 para los más grandes, y vos pensás cuando uno agarró la revista Forbes y decime qué le pasaría al dueño de Amazon si tuviera que pagar un impuesto extraordinario del 10 o del 20% de toda la riqueza que tiene acumulada. Y digo eso para primero tomar un caso de los primero más estables. Se quejaría, ¿no? ¿Cómo? Primero se quejaría y después no le haría nada, ¿no? Pues digo, cuando se no quejaría seguro y haría todo lo posible para que no le pase, pero quiero decir, ¿qué cosa le cambiaría en su vida? ¿Qué calidad de vida debería resignar? Si en vez de, qué sé yo, 180 mil millones de dólares, su riqueza queda reducida a 130 mil millones de dólares, digo cualquier número. Y si vos agarrás seguramente las 500 riquezas más grandes del mundo pudieras tomar una medida como esta que estamos diciendo, yo lo digo a título indicativo, no más. Seguramente habría una masa de riqueza global, de recursos globales, para generar un fondo de asistencia global para que los más ricos ayudaran a los que están peor y que se hiciera un poco de justicia distributiva, y muchos de estos dramas que tienen los países pobres, los países en vía de desarrollo, no solo, no digo que se resolvieran, se amortiguaran y dejáramos de ver cosas como esta horrible cuestión que ves en Ecuador o cosas así, porque vemos la parte dramática o horrible de muertos en la calle, pero no discutimos por qué pasa eso. No, claro que sí, claro que y más, yo creo que este tiempo debería ser un tiempo para reflexionar sobre esos temas, porque esto va a pasar. Lo que no puede pasar es que pase sin que nada cambie, ¿no? Sería muy triste, muy muy dramático que después de una experiencia como esta tan al límite, la cosa volviera a ser lo de siempre. Ahora, te cambio un poquito de tema, Carlos, porque ayer hablamos con alguna gente que está vinculada a la pequeña y mediana empresa. Completamente tu voz, Roberto. ¿Ahora me escuchás? A ver. A ver, dale. A ver si me escuchás ahora. No, que digo, hay un reclamo de pequeñas y medianas empresas para que los bancos resuelvan algo que tiene que ver con los cheques diferidos. Me imagino que estás más empapado que yo en el asunto. Creo que están pidiendo que los bancos actúen como banca de crédito y cubran los cheques de aquellos clientes que siempre han cumplido. Por lo menos es parte del comunicado. Insisto, vos estás más empapado. ¿Qué es lo que reclaman y qué es lo que se puede hacer? Porque son más de 80 cámaras de pequeñas y medianas empresas que reclaman. Es un tema de frazada corta. Ajá. Te tapas la cabeza, te tapas los pies. Sí. Yo dije hace un ratito que muchísimas empresas llegaron a esta situación en crisis, no están en claro. crisis por esta situación. Esta sí, situación claro. les agravó la crisis. Uh-huh. Y naturalmente hacen el pedido más directo, simple y a mano que tienen, que es pedir que los bancos le den plata y se hagan cargo de los cheques que tienen librados y no pueden cubrir. Sí. Yo voy a repetir una cosa que no es simpática, pero que es cierta y que es imprescindible tener en cuenta. Los bancos no prestan su propia plata, prestan uh-huh. la plata de sus depositantes. Son responsables del resguardo y de la buena gestión y de la buena administración de esa plata. Tenemos dos puntas, porque siempre se ve al banco para que preste. El patrimonio uh-huh. de los bancos generalmente es el que está invertido en los activos de los bancos, en los edificios, en los equipamientos, en la tecnología, etcétera. Y luego los bancos reciben depósitos de gente que tiene excesos momentáneos, transitorios o permanentes de recursos financieros. Los bancos centrales fijan normas que se llaman encajes, es decir, normas de seguridad, qué parte de eso no se puede prestar. Y el resto, los bancos lo prestan teniendo que hacer una buena gestión, es decir, tienen que prestarlos en condiciones que se puedan recuperar. No se pueden prestar sin tener condiciones de recuperación. Por eso en el mundo, en general, lo que se está haciendo son cuestiones donde los bancos centrales generan esos recursos y le dan esos fondos a los bancos para que los bancos los distribuyan con un buen criterio de administración. Pero en la Argentina tampoco el Banco Central tiene esa posibilidad, porque es ese país del que estamos hablando, por eso digo la frazada corta. Los reclamos son comprensibles y la posibilidad de atenderlos son limitadas. Esto es objetivamente así y lo digo con toda la responsabilidad que me corresponde, porque lo peor que podría suceder es que se solucione esta crisis con un desbalanceo, un desfinanciamiento de los bancos, y entonces pongamos en peligro una cosa que no hay que poner en peligro, que es la tranquilidad que hoy tienen quienes tienen esa plata depositada en el banco y saben que está bien cuidada y resguardada. Porque si no podríamos tener otro tipo de problemas que también son graves. Claro. Ahora, en este caso, entonces la resolución queda en manos del central, es el Banco Central el que debería decidir algo. El Banco Central está haciendo lo que puede. Y por eso yo empecé explicando estos aportes. El Estado está haciendo lo que puede, porque uh-huh. si el Estado te da el equivalente de un salario mínimo para cubrir parte del sueldo de un trabajador de una empresa que de menos de 25 empleados, lo que esa empresa necesita de financiamiento ya no es el 100% del sueldo, sino la diferencia entre el salario mínimo y el salario efectivo que ese trabajador cobra. Y entonces la necesidad de financiamiento se achica. Si le rebajan lo que tiene que hacer de aportes patronales, también eso se alivia. Es decir, hay que ver el paquete de medidas. Lo que parece que no va a dar la cuenta es para que las empresas que venían en crisis y que tienen una situación financiera comprometida antes de esto terminen resolviendo la situación que tenían con financiamiento que se les pueda otorgar, porque es medio extraño ese camino. No sé si soy claro en un tema, quiero ser muy claro. Sí. Sí, sí, empresas ya estaban jodidas de antes, ahora están en una situación que claro, va mejor, por supuesto, pero que... Porque es cierto, no hay que hacer mucha investigación para encontrar todos los reclamos que las empresas y sus cámaras y sus organizaciones hacían antes del coronavirus por la crisis en la que estaban como producto de las políticas que se aplicaron en los 4 años anteriores. Ahora, vuelvo, porque si no me voy del foco y no me quiero ir. El país pagó, repito, el año pasado 12.400 millones de dólares de intereses por la deuda externa en dólares, por la parte de la deuda en dólares. Sí. Si la Argentina resuelve rápido el tema de su refinanciación y logra establecer los periodos de gracia necesarios y deja de tener que destinar esos 12.400 millones de dólares que salen del presupuesto para pagar intereses de deuda, multiplica 12.400 por 65 y vas a ver qué masa de dinero tenés para poder volcarla a mejorar la situación de aquellos que están sufriendo las consecuencias del coronavirus. Claro. Para tomar un punto. Por eso yo insisto en que urge la resolución de este problema. Se está hablando de que los organismos multilaterales darían financiamiento para los países en vías de desarrollo, no para financiar fuga de capitales como sucedió en estos últimos años, sino para que esos fondos puedan ser destinados a cubrir las necesidades que los países tienen en materia de sanidad, camas, todo lo que hace falta para estar preparados para enfrentar la pandemia. Uh-huh. Entonces, hay que ver todas esas soluciones y son parte de un conjunto. Entiendo. Entiendo. Y la demanda, como es lógico, viene más rápido que la solución, porque la demanda es legítima, porque el problema existe y es hoy, y resolver estas cosas es complejo y lleva tiempo. Carlos, me queda claro, ha sido también claro como siempre, te dejo un abrazo gigante, volvemos a hablar mañana. Hasta mañana. Abrazo grande, Carlos Heller, como siempre, muy claro.